El signo siguiente es C2. ¿Qué le sugiere a usted, Watson? Capítulo segundo, desde luego. Es difícil, Watson. Una vez dado el número de la página, el capítulo no es necesario. Y también en que si el capítulo segundo llega a la página 534, el primer capítulo sería demasiado extenso. Columna. Magnífico, Watson. Debe significar columna. Fíjese, pues, en que empezamos a representarnos un libro muy voluminoso, impreso a doble columna, de gran altura, ya que una de las palabras del documento está indicada con el número 293. Un detalle más. Si se hubiese tratado de un libro extraordinario, me lo hubiera enviado seguramente. Esto parece dar a entender que se trataría de un libro que él creyó que no me resultaría difícil encontrar. En una palabra, Watson, que se trata de una obra muy corriente. La Biblia. Bien, Watson, bien. Pero quizá no lo suficientemente bien. Las ediciones de la Sagrada Escritura son tan numerosas que difícilmente podría él suponer la existencia de dos ejemplares con la misma compaginación. El libro de que aquí se trata tiene que ser de un solo tipo. Ese hombre sabe de cierto que su página 534 coincidirá exactamente con mi página 534. ¿Un almanaque? Muy bien dicho, Watson. O mucho me equivoco, o ha dado usted en el clavo. Un almanaque. Veamos qué razones pueden militar en favor del almanaque Whittaker. Es de uso general. Tiene el número de páginas requerido. Está impreso a dos columnas. Aquí está. Veamos ahora qué es lo que nos reserva la página 534. La palabra número 13 es 1. El número 127 es peligro. Un peligro puede. ¡Ah, magnífico! Escríbalo, Watson. Un peligro puede sobrevenir muy pronto, cierto. Ahora viene la palabra Douglas.